noto mirarme y me pongo nerviosa. Pero, ¿por qué te pones nerviosa? A ver, no te tenés por qué poner nerviosa. Aparte de mí, estás vos solamente. Es natural que te mire, ¿no? No seas tan perseguida. La forma como me mirabas no es habitual. Me mirabas como en uno de esos momentos, ¿ya me entendés? Ay, no te entiendo, decime, explícalo. Sí, me entendés, sos muy inteligente. No. Y sabes de lo que hablo. Me entendés porque no podés dejar de entenderme. Eso te pasa por inteligente, te jodés. No se puede ser inteligente y pretender luego pasar por tonta. No es creíble. ¿Pasar por tonta? ¿Me estás cargando? En todo caso, no iba a hacerlo otra vez. ¿No? No. Aunque acepto que tenés razón. Puedo negar que me han vuelto las tentaciones de molerte a palo, pero, viste, me estoy conteniendo. Es una fea costumbre esa. Vos mismo la dijiste. Impropia de alguien de tu intelecto y formación científica y filosófica. No, me hace reír. Me hace reír, querida. Me hace reír. Ay. Sé que es una fea costumbre. Pero a veces no puedo evitar pensar lo bien que me siento durante los palos que te doy por esa cabeza tuya. ¡Me tenés harta! Pero... ¡No te hagas la víctima! Pero... ¡No te hagas la víctima! Pero... ¡Basta! Pero después te volvés a sentir mal, ya lo sabés. Incluso peor que mal. La violencia no volverá. No volverá. Digo... ¡La violencia no resolverá tu ansiedad existencial! ¿Entendés? Ay, Dios mío. Ya lo lograste. No. Y si seguís diciéndome las cosas que ya sé, seguramente no podré resistirme y te voy a moler a palos. No. ¡Me estás cansando! ¡No! ¡Por pelotuda! ¿Qué sabés vos de la angustia existencial, de lo demás y de la reputa madre que te reparió? Ay, disculpe, señora. ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo, tonta? Lo que pasa es que le noto mirarme y me pongo nerviosa, señora. No tenés por qué ponerte nerviosa. Aparte de mí, acá solo estás vos. Es natural que te mire, tonta. No seas así. Lo que le pasa, señora, que la forma que usted me está mirando, yo no es la habitual, ¿me entiende? Vos me estabas mirando, ¿viste? En un tono eso, de esos momentos. Bueno, usted ya me entendés. No sé si me entendés. Todo. No. No te entiendo nada. Sí que le entendés. Si usted es una persona muy inteligente, señora, y sabe que lo que le estoy hablando, me tendré que entender porque no puede dejar de entenderme. ¿Me entendés? Que no me puede dejar de entenderme, ¿me entendés? Lo que le pasa, lo que pasa es que por ser inteligente usted. No estás clara. Y bueno, es que le estoy diciendo que no se puede ser inteligente y pretender luego pasar por... tonta. Eso no es creíble. En todo caso, no iba a hacerlo otra vez. ¿Ah, no? ¿No le iba a dar? No, aunque acepto que tenés razón. Sí, no puedo negar que me volvieron las ganas de molerte a palos, sí. No, por favor, no le pegue de nuevo a mí. Que es una fea costumbre esa. Usted mismo le dijiste, inapropiada de alguien de su intelecto y su formación científica y toda filosófica que usted tiene. Y yo sé que es una fea costumbre, pero a veces no puedo evitar pensar lo bien que me siento durante los palos que te doy. No, señora, pero luego usted se le vuelve a sentir mal. No, no es para tanto, sabe, ¿no? Sí, no. Incluso peor que mal te sentís. La violencia no le resolverá tu ansiedad, esa que tenés asistencial. No será... esa cosa. Mira, Si seguís diciéndome las cosas que yo ya sé, seguramente, pero ¿qué haces? Seguramente no voy a poder resistirme. Yo me voy, señora, está muy malo. Te voy a moler a palo, sí, por tarada. ¿Qué sabés vos de la angustia existencial? No sabés nada vos. Azu, ¿y dónde están cubos? ¿Ya dijiste? Ya le voy, señora. No lo puedo creer. Vos sabes muy bien qué me pasa con esa chota chapa. Aquí está, señora. Pero usted me pidió jugo de naranja, ¿no? Yo te pedí mi juguito verde. Bueno, si quiere le pongo algo verde. No, tómatelo vos ahora, ya. No, señora, que yo no le puedo tomar esto. Te lo tomás ahora, ya. No me mire así. Estás muy enojada conmigo. Como siempre, porque no servís para nada. Pero usted es una señora inteligente, no me tiene que mirar así y decirme esas cosas. Yo le iba a pedir aumento, pero... ¿Qué aumente, Cuque? ¿Qué? Que yo le quiero. ¿Aumento querés? Sí, porque subió el dólar y eso. ¿Pero qué tiene que ver el dólar acá? Si vos no ganás en dólares, ganás en pesos. Sí, pero señora, yo le vine el otro día y usted me hizo quedar 3 horas más, ¿se acuerda? ¿Vos te acordás cuando yo me enojo? ¿Qué pasa? Ay, sí, señora, perdóneme. ¿Sí? Bueno, entonces, acordate muy bien. Porque yo me pongo un poco mal. Usted es una señora inteligente, bella, bonita, que tiene cultura. Sí, soy todo eso y mucho más. Sí, señora, yo le entiendo, pero y mi aumento yo le quiero. Mira, yo te voy a decir una cosa, Azu. Te lo voy a decir muy serio. Sí, señora, dígalo. Hace mucho que no... ¿Que no qué? Que no suceden las cosas que sucedían antes. ¿Y qué le tiene que suceder? Y vos sabés muy bien porque... No le sé. Mira que yo. Y me estoy contagiando. No se ponga nerviosa, señora. Sí, me pongo muy nerviosa. No, sí. Señora. Sí. No, señora, discúlpeme, no le... Yo quiero... Es que yo le quedé 3 horas. Usted me debe 3 horas. Si no, le quiero aumentar de ahora en adelante que el dólar es suyo y todas esas cosas. Yo no sé lo que es un dólar. Mira, Azu. ¿Qué? Mira, Azu. Sí, señora. Yo reflexioné mucho. No se ponga tan enojada. Yo reflexioné mucho. No te enojé. Sí, te escucho. A mí me dan muchas ganas de volver a molerte a palo, ¿sabes? No, cuando te pones con estas actitudes de pedir cosas que no te corresponden, ¿sabes? ¿Y sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a agarrar esa chapita loca que te gusta tirar. Que se me y te la mano. Voy a... Te la voy a partir en la cabeza, ¿sabes? Yo le pongo nerviosa, señora. Yo le pongo todo lo que yo le tengo que poner acá. Pero usted siempre está con esa cara de culada. ¿A mí me hablas así? Sí. ¿A mí me hablas así? Pero usted es inteligente, linda, bonita, preciosa. Pero cuando se le pone esa cara todo sí, así... Sí, soy linda, preciosa y todo eso, sí. No sé. ¿Qué? Haceme jugo verde, entonces. ¡Cortala! ¿Sabe una cosa, señora? No le voy a hacer nada. ¿Aló? ¿Y sabe qué? Sí. ¿Qué? Y yo me voy acá. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Agarrate esta cosa. Vení para acá. Me voy. Haceme caso. No, sí. Me voy.